¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un domingo más a vuestra casa, con la casa en la mochila, vuestra cita semanal con las causas sociales que nos ocupan y nos preocupan, aquí, emitiendo en directo desde el 101.8 de la FM de Zaragoza en Radio Topo. Gracias siempre por estar ahí y por acompañarnos cada domingo. Ya sabéis, además, que nos podéis escuchar también en directo en cualquier parte del mundo por directo.radiotopo.org, nuestra enlace web de streaming. Y también cuando os apetezca, cuando os aburráis, cuando mandéis, estéis hartos del trabajo, cuando, en fin, cuando realmente os dé la gana, también en nuestras redes sociales que subimos el programa en iVoox, Facebook, Instagram, y X. Y también nos podéis escuchar en las repeticiones que Radio Topo hace del programa todos los martes a las 11 de la mañana y los viernes, si tenéis que madrugar, a las 7 de la mañana. Hoy tenemos en nuestro programa, tenemos el honor de tener vía telefónica a Diego Cremades, abogado, especialista en derecho laboral, pero también en derecho hipotecario y contra desahucios. Ha sido también, bueno, activista social durante bastantes años en diversas causas sociales, sobre todo en estos últimos que os he comentado, y del que vamos a hablar sobre todo de dos temas fundamentales. Uno, el borrador, porque todavía es borrador, de la regularización extraordinaria de migrantes que el gobierno ha anunciado hace escasos par de meses. Y sobre todo vamos a hablar con él sobre las consecuencias que tiene el decaimiento del decreto ley en el que había medidas de escudo social. Sobre todo y fundamentalmente, una de las más importantes, decae la moratoria antidesahucios para personas en vulnerabilidad. Pero antes de hablar con Diego, tendremos como siempre un relato de nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro, que en este caso va muy bien con el tema que hoy tratamos y no os va a dejar indiferente. El relato se titula Musa Diop y por el título ya os podéis imaginar de qué va a tratar. Todo esto aderezado con muy buena música, también en este caso nuestro invitado tiene un excelente gusto musical, será el programa 487. Antes de pasar al primer corte musical, quería hacer un pequeño breve, y es que este pasado martes, día 17 de marzo, se ha celebrado el Día Mundial del Trabajo Social. Y qué importante es esa profesión, la del trabajador o trabajadora social, para todas las personas que en algún momento de nuestra vida hemos estado en situación de calle o en situación de vulnerabilidad. Para todas esas, sobre todo esas profesionales y esos profesionales que se enfrentan a situaciones de personas que están en situación francamente y en la mayoría de los casos muy desesperada, son la primera línea, digamos, de combate, de aliento, de ayuda para todas las personas que sufren las consecuencias de este sistema de este sistema tan poco empático y que arrincona a las personas en situación de calle o en situación de pobreza, exclusión social o vulnerabilidad. Así que desde aquí, desde Con la Casa en la Mochila, nuestro reconocimiento sincero a este colectivo de muy buenas y buenos profesionales. Como en todo colectivo, como siempre, también pues hay profesionales cuya actitud no suele ser la más adecuada, pero en la inmensa mayoría de casos yo debo decir que realmente se dedican a ello no solo con una eficiencia profesional, sino sobre todo con vocación, porque no olvidemos que el trabajo social es una profesión absolutamente vocacional. Así que desde aquí, muchísimas felicidades y os queda mucho, por desgracia, por conquistar en derechos, porque muchas veces este colectivo, como he dicho, lucha contra las deficiencias de un sistema que criminaliza y culpabiliza a las personas vulnerables y a las personas sin hogar, y luchan contra este sistema a veces y contra obstáculos que generan estrés, que generan ansiedad laboral, que generan bullying, que generan mobbing, que generan muchas cosas. Así que nuestro más sincero reconocimiento al colectivo de trabajadoras y trabajadores sociales. Y ahora sí, ya sabéis que a partir de ahora el relato tiene sintonía. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Pues, como decía, ya la pasada semana lo inaugurábamos esta melodía de Miguel Ríos, Todo a Pulmón, para presentar el relato de nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro, que en este caso trata una historia dura, una historia que desgraciadamente sufren muchos migrantes para llegar a su paraíso, a su tierra prometida, a nuestro país. Así que vamos ya con el relato de nuestro amigo Pepe Regueiro, Musa Diop, en la voz siempre inconfundible de Pepe Fernández. La semana pasada os contaba el viaje épico de Luisa, el regreso a Ítaca, su Ítaca, el hogar y el descanso, esa isla privada a la que todos deseamos llegar, el final donde hacemos un repaso del viaje y sus enseñanzas. Hoy es el viaje contrario, el de otros héroes distintos. Moussa Diop. El cielo color lila pálido anunciaba el sol que saldría a su espalda. Los colores de las pirogas pintadas en vivos colores todavía no lucían bellas. Moussa era de etnia Lebú, un pueblo de mar, un pueblo de habla gulop. Moussa miraba el Atlántico antes de prender su viaje. Antes de salir, metió su mano en las negras aguas frente a Dakar. Llevó dos dedos mojados al pecho y a la frente. Era un último gesto. Los viejos decían que el mar recordaba a los hombres que volverían. Él no esperaba volver. Moussa era un hombre que ahora daba la espalda al mar y emprendía un viaje de 3.000 kilómetros hacia el norte. Desde Yolf, el barrio donde nació, el lugar donde sus hermanos seguirían suplicando al mar los peces que dieran de comer a sus familias, partió con todo el dinero que había conseguido reunir a sus 20 años. Tomó un autobús hasta San Luis. Luego con otros irían en camiones de carga hasta Rosso. Le habían dicho que esa frontera era fácil de atravesar para entrar en Mauritania. Luego vendría el misterio. Llegar a Novachop, 200 kilómetros, y encontrar un camión que lo llevara a las faldas del Sáhara. Ni el viento, la arena y las zonas vacías todavía le restaban un ápice de fuerza. Moussa Diop estaba muy entero. Se unió a un grupo, otros como él. Decían que serían 300 kilómetros por el desierto, 15 o 20 días caminando, con días de fuego y noche de hielo. La noche se convertía en una vigilia entre cabezadas. Las miradas furtivas se sucedían. El terror a lo desconocido convertía en sospechosos a todos. Un mes y medio después de su salida ya habían pasado Guerguerat. En las noches frías del desierto descansaban bajo el abrigo de las acacias paraguas, escasas, de troncos retorcidos. Hasta su copa plana parecía agotada como todos ellos. Las pocas hojas y ramas y su ropa llena de manchas de soledad y temor le abrigaban de la luz de las estrellas. Moussa despertó cuando el sol tocaba las rocas, los labios rotos, pero eso era lo de menos. Sabía que estaba cerca. La noche había sido tan fría que la arena parecía piedra. Miró atrás y vio cómo el desierto le había perdonado. Los ojos del muchacho brillaron de emoción. En el horizonte ondeaba una bandera roja. Estaba en Marruecos. El fin se acercaba. Su corazón sabía de la emoción por el sabor salado de las lágrimas que ya surcaban su cara. Durante 8 días caminaron hasta Dakhla. Carreteras rectas entre piedras y arena. El norte sigue siendo algo lejano. La monotonía y el cansancio iban minando su fuerza. Había adelgazado mucho. Tuvo fiebre, pero sabía que no le convenía separarse del grupo. Tras otros 20 días, llegó a La Yune. Entre los muchos camiones que empiezan a aparecer por las carreteras asfaltadas, hay algunos que por algo de dinero los subían para recorrer los 900 kilómetros hasta Agadir. Ahí se iba acabando el dinero que habían reunido. El próximo destino, Casablanca, era más fácil. Había guardado un poco de ropa limpia. Podría viajar sin llamar la atención. La costa le enseñaba un mar azul. La vista esa apagó durante unos instantes la determinación de su viaje. Recuerdos de su infancia, las caras de sus hermanos. Cerró los ojos y siguió. Consiguió pagando a agentes que se dedican a llevar migrantes por dinero del sur al norte por métodos más rápidos para llegar a Kenitra. Era la última parada antes de Tánger. Después de meses veía posible su sueño. El sacrificio llegaba a su fin. El día que salió de Casablanca llevaba arena vieja en los pulmones, los párpados pesados y envejecidos años en pocos meses. Además, el aire del Atlántico le traía olores lebú. Al fin llegó a Tánger. El estrecho brillaba al sol como un espejo de promesas. Cuando bajó del autobús, buscó un grupo que se juntaba en un patio oscuro en Makada. Sería la gente que le ayudaría a dar el salto a Yamna, el lugar idílico de su etnia. Tras arreglar el paso a España para la noche siguiente, Moussa Diop caminó por las calles de Tánger, de sorpresa en sorpresa. se detuvo frente a un escaparate donde un grupo de televisiones emitían en español. La emoción recorrió su cuerpo. Comprendió, creyó, que el esfuerzo había merecido la pena. Allí se veía como una bella mujer rubia abría una lata de comida. Algo como carne jugosa, brillante, y con una cuchara plateada bien pulida, le daba de comer a un gato. Y ahora, como siempre, vamos con el comentario de nuestro compañero Javier a este relato. Adelante, Javier. Gracias, Pepe, gracias por poner voz a este durísimo relato de nuestro amigo Pepe Regueiro. Y digo duro porque no por ser muy habitual entre las personas que intentan venir a la Tierra Prometida, a España, a intentar ganarse la vida como buenamente pueden, haciendo 2.000 o 3.000 kilómetros desde el África subsahariana, recorriendo todo el desierto hasta llegar a Marruecos, y de ahí intentas llegar a una patera para intentar llegar a costa española, los que sobreviven. Porque no nos olvidemos que este viaje deja gente ya no solo en el desierto, sino también en el mar. Y la cruel paradoja es que Musa cree que ha llegado a su tierra prometida cuando ve un anuncio de televisión en el cual una mujer le da de comer a su mascota. Cuando esta persona se ha recorrido 3.000 kilómetros o 4.000 kilómetros para intentar comer algo, lo que fuese. Esta es la dura y cruda realidad que pasan muchos migrantes para llegar a nuestro país. Personas que sueñan con una vida mejor y que muchas veces nosotras y nosotros se lo impedimos con nuestra legislación, con nuestro desprecio o directamente con nuestro racismo y con nuestra xenofobia. José Peña, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo Javier. ¿Qué opinas? Buenas tardes, Juani. ¿Qué opinas de este el amigo Musa ha recorrido tantos kilómetros que cree, llegando a Casablanca, parece que ya llegó al final. Pues se pasó una tremenda travesía en el desierto y caminar más, por decir, de 3.000 kilómetros para llegar. Pero se cree mucho que al llegar a la tierra prometida dice que ya acabó el sufrimiento. No, ahí es donde va a iniciar, donde ahí será el principio del sufrimiento. Juan y Palomo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué cuerpo te ha dejado? Hombre, pues la verdad que es un relato que me ha parecido muy triste, pero es la verdad que es el relato de muchísimas personas que día a día pues intentan salir de sus países para poder tener un trabajo, para poder dar de comer a sus hijos. Y bueno, pues igual que nosotros hace muchísimos años, los españoles pues emigraron a otros países como Alemania o Argentina o a otros países, pues me imagino que todas las personas que vienen en este momento a nuestro país pues es para, desde luego, pues para tener otra manera de vivir un poco mejor. Pero que sí, también entiendo que desde luego al principio pues es muy duro. Cuando llegas aquí no tienes una casa, no sabes a dónde ir, no sabes cómo empezar, tienes que esperar a tus papeles, si no, no puedes trabajar. Bueno, pues la verdad que todo es muy duro, que bueno, pues que esperemos que, bueno, pues la verdad que servicios sociales, Cruz Roja o Caritas, pues yo sé que les ayudan muchísimo, pero que la verdad que sí, que salir de... Yo siempre, la verdad que siempre me ha llamado muchísimo la atención y siempre he dicho que yo desde luego no tendría el valor eso de coger una maleta y salir de tu casa sin saber hacia dónde ni dónde. Pues la verdad que a mí me parece muy duro. Pero mía, tan humana como la contradicción.

llevando el Sobradve y llevando Aragón por todas partes. Antes de pasar a nuestro invitado de hoy, a Diego Cremades, recordaros que tenéis dos formas de poneros en contacto con nosotros, que es un número de WhatsApp, que es el 608-539669, repito, 608-539669, y un correo electrónico que es casaenlamochila@gmail.com, repito, casaenlamochila@gmail.com. Y ahora sí, vamos a dar paso a nuestro invitado, al abogado Diego Cremades, con el que vamos a tratar temas que están en la actualidad y sobre todo que son causas sociales que merecen ser defendidas y sobre todo aclaradas. Diego, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, oye, una maravilla. Luego iremos a Amy Winehouse, pero ya de entrada, una maravilla esta tumba de la golondrina, que yo desconocía, sí conocía la Ronda de Voltaña, pero vamos, me ha parecido una canción magnífica, de verdad. Pues sí, como bien canta Rosalén, morir o migrar, que dicen en la canción. Morir o migrar, porque además la golondrina parece ser que era una migración estacional que había en el Pirineo aragonés antaño, en el siglo pasado, ¿no? Exacto, cuando se cruzaban las montañas para ir a Francia, ¿no? Pues claro, si te cogía una, como dicen ahí, una nevada fuerte y te cogía en medio del puerto, pues si no tenías medios para poder aguantar el frío de noche, pues realmente pues te dejabas la vida, ¿no? También nos recuerda la canción pues que Aragón ha sido un pueblo migrante y muy migrante. Toda, ¿no?, la vida. Ha habido un abandono muy grande, sobre todo de los pueblos, ya sea en beneficio de la capital, de Zaragoza, o de otras tierras. Si vas a Barcelona o a Francia o a muchos otros lugares, vas a encontrar en todos sitios aragoneses. Pues precisamente vamos a empezar hablando de migración, Diego, aunque sea un poco por encima, porque hay que reconocer que la regularización extraordinaria de migrantes ha sido una medida que se ha anunciado a bombo y platillo por el Gobierno de España hace escasamente un par de meses. Pero a día de hoy todavía no solo tenemos un borrador, no tenemos nada más. No sé qué incidencia puede tener de momento legalmente, incluso social y políticamente, este anuncio, que es importante y que es de justicia, todo hay que decirlo, es de justicia social, pero que a día de hoy desconocemos los cauces y a cuánta gente va realmente a beneficiar. Pues bueno, como bien dices, aún acotaré un poco más lo que has comentado. Realmente, borrador, lo que tenemos oficialmente emitido, que sabemos a fidedigno que es emitido por el Gobierno de España, es una nota de prensa, en la cual esboza los requisitos, se puede decir, principales. Después sí que es cierto que han ido apareciendo un par de borradores, apareció uno a finales de enero, y ahora resulta, parece haber, que dicen que ha aparecido un borrador, bueno, lo he leído y lo he mirado, de finales de febrero. Lo que pasa es que esos borradores no tengo garantizado, por el tipo de documento y por la emisión, que efectivamente hayan sido emitidos por parte de alguna fuente fiable, ¿no? Quiero decir, sí que es cierto que dentro de los ámbitos de los especialistas en derecho a extranjería se está publicando, se está comentando, hay sustanciales cambios de un borrador al otro, pero claro, la incertidumbre en este caso es bastante. Tenemos en cuenta que primero, a finales de enero, hubo un anuncio de que habría lo que se entiende como una regularización extraordinaria. Eso quiere decir que es una regularización no amparada por los cauces normales, que son los que fija la ley, ¿no? En este caso tenemos dos leyes, la ley que se aprobó en el año 2000, la 4/2000, que es la Ley Orgánica de Extranjería, y esta Ley Orgánica de Extranjería tiene un reglamento que es el que la desarrolla, ¿no? A lo largo de su vigencia ha habido cuatro, uno en el año 2000, otro en el 2004, otro en el 2011, y el más reciente se aprobó hace relativamente poco tiempo, se aprobó en noviembre de 2024 y entró en vigor en mayo de 2025, ¿no? Pues en este mismo reglamento pues ya se plantea una modificación de una disposición transitoria en la cual, la quinta concretamente, y posiblemente la sexta, en la cual se va a introducir, pues parece ser esta regularización, ¿no? Pero realmente la misma, ahora mismo, se puede decir que se hizo una primera como publicación a nivel de exposición pública, que parecía ser el primer texto, ¿no? En base al mismo se tenían que formular alegaciones y volver a pasar otra vez por el Congreso de los Diputados para aprobarse. Y en el momento en el cual se apruebe allí, se publicará en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? En principio. Es decir, que lo que tenemos son parole, parole, parole, que dirían los italianos, básicamente. Sí. Al menos de momento. Sí, si nos atendemos a la... si nos atendemos a la nota de prensa, ¿no? La nota de prensa lo que anunciaba era para las personas que no tenían acceso al permiso, porque hablamos de permiso de residencia y de trabajo, ¿no? Los que no pueden acceder a permiso de residencia y trabajo por ninguna de las otras modalidades que fija tanto la ley como desarrolla el reglamento, ¿no? Pues prevé esta posibilidad que tiene como requisitos que estos sí que se van a contener en la regularización, en el documento que aparezca, que son estancia acreditada de 5 meses anterior al 31 de diciembre del 2025, ¿no? Estos 5 meses significa que durante ese periodo de tiempo se tiene que estar se tiene que acreditar que como mínimo se había permanecido en territorio español con carácter previo. De un borrador al otro, por ejemplo, he visto una modificación que es en el primero habla de habla como periodo de estancia y en el otro habla de residencia efectiva. Esto cambia las cosas porque en un periodo de estancia perfectamente se podría haber hecho, por ejemplo, algún viaje que fuera corto a país de origen o a otro sitio. En cambio, en la otra modalidad, en la del segundo borrador, habla de permanencia contigo, ¿no? Veremos a ver concretamente lo que aparece con respecto a esto, ¿no? ¿Cómo se puede acreditar haber estado con carácter previo? Pues uno de los ejemplos lo tenemos, por ejemplo, más claro es el del padrón municipal, ¿no? El cual, aunque estés en situación de irregular perfectamente, es posible empadronarte en el padrón municipal en cuanto que es la vía de acceso a los servicios públicos. Y que ¿no? además es obligatorio para los ayuntamientos empadronar a las personas. Que no se nos olvide esto, porque hay ayuntamientos que claramente infringen la ley de bases de régimen local respecto a este tema. Sí. No, y de hecho, mira, yo por ejemplo te puedo explicar de algún asunto, de alguna persona que hace tiempo que llevé, que justamente me encontré con órdenes de expulsión en las cuales, pues, con una falsa creencia de que le parecía de que si llevaba una vida medianamente oculta donde dejaba el menor rastro posible con respecto a esto, se encontraría en ese caso con la situación de que podría subsistir aquí y que mejor no des ningún tipo de señal, porque si no te vas a encontrar con te va a ser perjudicial y te van a acabar expulsando, cuando realmente no es así, ¿no? Porque cuando realmente pedimos formas, se puede decir, extraordinarias de permanencia dentro de lo que es la residencia aquí, pues por ejemplo encontramos el arraigo, y en el arraigo es necesario haber demostrado un periodo, que en este caso ahora mismo es de 2 años mínimo, de estancia, y para eso el padrón es fundamental. Otras vías que se pueden utilizar, por ejemplo, son por los billetes de entrada, ¿no? Por mucho que se hable de la inmigración irregular que viene por patera, la mayoría viene por avión, ¿no? Y eso no lo podemos obviar. Entonces, el billete de entrada aquí, aunque en su momento fue por un billete para permanencia turista, es decir, un mínimo de 90 días, perfectamente es válido para poder acreditar la entrada dentro del país, ¿no? Este es uno de los requisitos. Después, estamos ante otro requisito, que es piden si se ha trabajado durante el tiempo que se ha estado aquí, aunque se haya perdido el trabajo, ¿no? Pues se pide igualmente que se acredite pues haber trabajado dentro de lo que sería el territorio, ¿no? No, si se tiene familia a la cual se le puede, por ejemplo, asociar como un arraigo, también se puede acreditar, o la situación que seguramente nos vamos a encontrar de forma más habitual es la situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿Cómo se acredita esta situación de vulnerabilidad? Pues buena pregunta. A ver, en principio, aquí tenemos otras regulaciones, como hablaremos, por ejemplo, del decreto antidesahucios después, donde ahí sí que se regulan las condiciones para considerar a la persona en situación de vulnerabilidad. Vamos a ver, cuando venga la regularización, cuando salga el documento, veremos concretamente si, por ejemplo, se hace una remisión a esos requisitos o se fijan de nuevos. Lo normal o normal es que sea necesario un informe por parte de servicios sociales. En Zaragoza estaríamos hablando de los servicios sociales del ayuntamiento, en el resto de comarcas son a nivel comarcal, ¿no? Y allí se hace un informe de vulnerabilidad donde seguramente con toda seguridad se hará parecido al que se mencionará después, conforme a niveles de ingresos y carga con respecto a las cargas que se tienen. Es decir, si, por ejemplo, los gastos de alquiler más electricidad, luz, agua, comparado con los ingresos que uno se tiene, suponen una carga excesiva, normalmente se entiende que excesiva es cuando supera el 35%, ¿no? Uh-huh. Y en base a ese informe y otro requisito más que se pide, que es la ausencia de antecedentes penales en los 5 años anteriores. Cuando hablamos 5 años, estamos diciendo que puede que sea el periodo de permanencia en España, ¿no?, incluido también el periodo que se haya permanecido en su país, por lo cual se tiene que ir ante la embajada o el consulado del país para poder pedir los antecedentes penales del tiempo que haya durado eso. Si se ha estado en España en los 5 años anteriores, no hace falta aportar ningún documento porque la propia administración ya recabará esto, ¿no? Con que estos son los requisitos, en principio, que se piden o que la norma fija, ¿no? El del contrato de trabajo, el de la situación de tener familiares con los cuales se conviva, o el tema de la vulnerabilidad, no son es uno de los tres. Con acreditar uno de los tres vale. Ausencia de antecedentes penales es un requisito que se entiende como sine qua non, es decir, es obligatorio, ¿no? Y cabe indicar que se entiende que es vulnerable cualquier inmigrante, cualquier persona que esté en situación completamente irregular, porque se entiende que si está de forma irregular, ¿no?, si no ha conseguido realmente en ningún momento la regularidad, pues tampoco se ha podido acceder a un contrato de trabajo, ¿no? Claro, pues todo lo que se está cobrando, se puede decir, en negro, tampoco computa dentro. Vamos a dar paso a José Peña, que además como migrante y persona en situación de vulnerabilidad tiene mucho que decir a este respecto. Bueno, de decir, aparentemente estoy en situación de vulnerabilidad, pero toda la documentación, felizmente, por conducto regular, sí he podido llegar y preocuparme por ello, incluso ya con el tiempo que he vivido y muchísimos años, ¿no? Incluso llegué a adquirir la ciudadanía. Pero tú sabes que hay muchos compañeros y compañeras que tienen que seguir peleando con extranjería por este tema. Mire, discúlpeme un ratito, licenciado. Hay una inquietud que he querido conversar, pero no sé si me doy yo mismo la razón o es cuestiones ya muy muy personales o cuestión de descuido. Conozco y sé de muchas personas que su situación no ha sido regularizada. Están, entre comillas, indocumentados desde muchos años. ¿Qué me puede decir esto, por favor? ¿O es la razón ciega que tengo yo? ¿O qué? Bueno, de lo que comenta, únicamente añadir una última cosa con respecto al tema de la regularización. Se fija un plazo de regularización que finaliza el 30 de junio del 2026 y en principio se prevé que los trámites se inicien a mediados de abril. Entonces, claro, estamos en una situación en la cual ya ha pasado el Ecuador del mes de marzo, aún no tenemos el documento que se publica en el Boletín Oficial del Estado, que en ese documento del Boletín Oficial del Estado también están los formularios para hacer la solicitud y los formularios que se tendrán que rellenar para llevar a cabo el informe de vulnerabilidad, ¿no? Sí. Tenemos en cuenta que esto tiene la intención de que se empiecen a recibir solicitudes a mediados de abril, es decir, que realmente pues tiene que salir o tendría que salir, debiera salir muy pronto. Entonces, pero veremos a ver concretamente con lo que nos encontramos, ¿no? Sí. Dicen que fijan un plazo de resolución de 15 días. Y, en principio, una vez se ha presentado la solicitud, ya se entiende como que hay un reconocimiento temporal de estancia. Quiero decir, ya se está dentro de una vez se ha pedido la revocación, como si se paraliza en cualquier tipo de procedimiento que haya con respecto a, incluso con expulsiones. Pero, discúlpeme, incluso... Con lo que comentas, a ver, en principio, conforme al reglamento de extranjería actual, los principales problemas que nos encontramos, de hecho, con la ley y con el reglamento de extranjería, sobre todo vienen con la protección internacional al asilo, ¿no? Que es una de las vías de entrada que es, por ejemplo, hay un cálculo que calcula que el 95% de solicitudes de asilo que se formulan se deniegan, ¿no? Y el problema es que cuando pides una solicitud de asilo, durante el periodo de tiempo que estés en España y pendiente de resolver, ¿no? Durante ese periodo de tiempo no computa para ninguna otra regularización. Quiero decir que te permite estar aquí, te permite trabajar incluso. Pero lo que en el momento en el cual te lo denieguen, ¿no? Ese periodo de tiempo no ha computado como estancia dentro de España, ¿no? Y yendo concretamente a lo que estaba definiendo. A ver, en principio, el reglamento lo que fija es... La regularización lo que fija es un periodo mínimo, que es un poco donde la entrada te aboca a la precariedad y a tener que estar trabajando y buscando tu subsistencia durante un periodo que antes era 3 años y ahora lo han reducido a 2 años. ¿No? Una vez se puede acreditar ahora mismo los 2 años de permanencia en España, se puede pedir el arraigo familiar, ¿no? El arraigo familiar no es el arraigo social, no en este sentido, ¿no? Estancias más prolongadas de tiempo que no hayan sido regularizadas, pues a ver, estaríamos dentro de los casos, no sé cada caso concreto cómo sería, ¿no? Pero en principio, si durante ese periodo de tiempo, que antes era de 3 años y ahora es de 2, se ha podido, como aquel que dice, poder subsistir y se ha podido burlar, como aquel que dice también, la cualquier tipo de detención por parte de la policía que haya implicado el abrir un procedimiento administrativo de expulsión, ¿no? Pues implica después ya el acceso, como mínimo, a un permiso temporal que vendría de forma extraordinaria, que sería el arraigo social. Diego, tengo que pasar al segundo corte musical porque creo que nos hemos extendido ya bastante y suficiente con el tema de la regularización extraordinaria, y después este gran corte musical de Amy Winehouse pasaremos a hablar del decreto antidesahucios, que nos quedarán más o menos aproximadamente unos 10 minutos de programa. Vamos con Amy Winehouse, con una de sus joyas de su disco póstumo. Una versión del Out They Will Come, que fue número uno en Estados Unidos allá por principios de los años 60, y que Amy Winehouse hizo una versión magnífica. Así que vamos con la gran Amy Winehouse. una maravilla de voz, de canción, Amy Winehouse, que es inolvidable y será eterna toda la vida. Continuamos con nuestro invitado, con Diego Cremades, abogado. Hemos hablado esta primera parte de sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes, pero ahora vamos a tratar un tema delicado del que, por desgracia, solo vamos a tener 8 minutos, pero a ver si logramos condensar un poco. Diego, decayó el decreto del escudo, el decreto ley sobre el escudo social, como todos los pronósticos parece que estaba cantado, que Junts per Catalunya no iba a aprobar el decreto y el PP muchísimo menos, está claro. ¿Cómo queda actualmente la situación, al no haber moratoria antidesahucios, de personas en situación de vulnerabilidad que se enfrentan hoy en día a desahucios? Y ojo, también te digo una cosa, Diego, y quiero puntualizar. La Sareb, que hoy en día es mayoritariamente de capital público, está ejecutando actualmente desahucios. De hecho, aquí en Zaragoza, hace poco, intentó ejecutar un desahucio. Bueno, Javier, a ver, intentaré en un minuto concretamente resumir un poco, explicar sí, el tema concretamente. Sí, porque además Juani, que tiene experiencia en este tema, también te quiere hacer alguna que otra, sí, que otra pregunta. Sí, nuestra moratoria antidesahucio. Entonces, en principio, todo esto nos tenemos que retrotraer a cuando estalló la crisis del COVID. En aquel momento se publicó un decreto en el año 2020, el 31 de marzo, en el cual se decía que todas las personas que en aquel momento, a partir de ese momento, es decir, todos los que con carácter previo estaban con un contrato de arrendamiento y se podía acreditar que habían tenido un retroceso en cuanto a los ingresos como consecuencia del parón que hubo por parte del COVID, ¿no?, se impedía que hubiera cualquier tipo de demanda de desalojo, de desahucio, ya sea por impago de la renta de alquiler, por no poder pagar el alquiler, así como también se fijaba en el caso de que, por ejemplo, un contrato de alquiler de 5 años llegara a la expiración del mismo y llega el arrendador y dice, se finaliza el contrato, se expira el plazo y en base a eso pido el desahucio. Eso por un lado. Y por otro lado, había otro artículo que fijaba los casos en los cuales, con carácter previo al 31 de marzo del 2020, no con carácter posterior, ¿no?, las personas que estuvieran ocupando una vivienda, ocupando no sería, más que nada, que hubieran estado viviendo en una residencia de lo que se entiende como un gran tenedor, ¿no?, o una persona, gran tenedor son personas que tienen más de 10 viviendas o que tengan 5 en una zona que se entiende como muy tensionada. En Aragón, en principio, no tenemos zonas tensionadas, ¿no? Pero bueno, y dentro de esa misma, ¿no?, personas que no tenían título de contrato de alquiler, pero estaban residiendo en la misma, ¿no?, siempre y cuando esa vivienda no fuera ni la vivienda habitual del arrendador, ni fuera su segunda residencia tampoco, ¿no?, y tampoco pudiera acreditar que al entrar en esa vivienda la tenía alquilada a alguien o fuera destinada, por ejemplo, fuera una vivienda destinada a vivienda social y estuviera asignada, ¿no? Y que también se hubiera acreditado que la entrada de esta persona o de esta familia en la vivienda no había sido ni ejerciendo violencia ni intimidación, ¿no? Ni tampoco dentro de la vivienda se puede acreditar que se está ejerciendo algún tipo de actividad ilícita, ¿no? Esto más que nada para aclarar cuando se ha llevado a cabo el decaimiento de estas reformas, cuando se está hablando todo el rato de que esto es para evitar ocupaciones. Pues bueno, a ver, en principio... Es de chiste, honestamente, es que es de chiste, es que es para decir algo, es que el adjetivo calificativo es de chiste, así de claro, te lo digo, pero bueno. Entonces, lo que pasa aquí es que sí que es cierto que en su momento el propio Real Decreto, y ahí es donde le tenemos que tirar las orejas al gobierno y a cualquier tipo de administración pública, hablamos de ayuntamientos, hablamos de comunidad autónoma, ¿no?, porque la ley habla de administración pública, claro, el objetivo inicial que tenían era: se suspenden cualquier tipo de lanzamiento, ¿no? Pero eso tampoco no querían que el arrendador se estuviera sin cobrar el alquiler durante un tiempo prolongado de tiempo. Sí que es cierto que se fijó como fin de este efecto el 31 de diciembre del 2025, pero la idea era que la administración actuara con carácter rápido y proveyera a estas personas de una alternativa habitacional o pusiera las medidas oportunas para llevarlo a hacer, ¿no? Esta parte ninguna administración pública la ha cumplido, ¿no? La previsión era de que estuviéramos hablando de meses o incluso de años, pero no de los 5 años que han pasado desde entonces. Entiendo. ¿No? Entonces, claro, llega un momento que nos encontramos justamente en 31 de diciembre de 2025. Y entonces, ¿qué pasa? Que es que el decreto del 2020 lo que viene a decir es que entonces decaen todas las medidas, ¿no? Todas las medidas. Entonces, el gobierno, pues, ¿qué hizo? Corriendo, intentó poner una moratoria, no una moratoria, básicamente lo que hizo fue intentar aprobar, meter en un montón de leyes diferentes en un decreto ómnibus, ¿no? Los decretos, como bien sabemos, son documentos que el gobierno aprueba, pero después tienen que ser ratificados por el Congreso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que dentro de todas las medidas que pusieron a finales de enero, estaba únicamente una modificación que lo que venía a decir era que en vez del 31 de diciembre del 2025 se cambiaba a 31 de diciembre del 2026, ¿no? En esa votaron en contra PP, Vox, Junts y PNV y se tumbó. Intentó una siguiente, que fue el Real Decreto 2/2026, ¿no? Que este fue el de, si no me equivoco, 3 de febrero. Se aprobó ese Real Decreto, ¿no? En la cual efectivamente se ponía ese cambio de tiempo para tener como mínimo un año más para poder actuar. ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido un acuerdo por parte del Congreso el 26 de febrero en el cual se acordó derogar esa legislación. Juani, minuto, perdona Diego, que es que te tengo que cortar, que es que se nos acaba el programa. Juani, tienes minuto y medio para decir algo. Buenas tardes. No, yo lo que le quería preguntar, me imagino que esto no sé si tiene algo que ver con las personas que están pagando una hipoteca o simplemente son personas vulnerables. Y bueno, pues le quería preguntar que cuáles eran las cosas más importantes, digamos, para poder desalojar una vivienda, pero creo que más o menos me lo ha dejado claro, el no pagar un alquiler o no sé. Pues me imagino con hipoteca que es diferente. Sí. Porque, a ver, estamos hablando de dos cosas diferentes. Una es, en el mismo decreto se aprobó también para las hipotecas, ¿no? Siempre y cuando se había acreditado pues que había habido una reducción como consecuencia del COVID bastante considerable, ¿no? Y también se estaba en esta situación de vulnerabilidad que hablamos de que las cargas tanto de la hipoteca como de los gastos comunes sean más del 35% del ingreso de la familia y se cobre menos del triple del IPREM, que es 1.800 euros. Entonces se podía acoger a ese tipo de moratoria. Cabe decir que hay una moratoria previa que ya se aprobó hace tiempo y que se ha ido actualizando para los casos en los cuales había habido personas que no habían podido pagar la hipoteca y se encontraban y se evitaba el desahucio, ¿no? En este sentido, ¿no? Así que no sé concretamente en el caso que me comentas si es que no se ha podido pagar la hipoteca, por lo cual se ha iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria en el cual se ha pedido el desalojo de la vivienda y la adjudicación, o en todo caso estamos aún en una situación en la cual lo que pasa es que hay problemas con el pago mensual de lo que serían las cuotas. Tengo que ejercer de malo de esta película, siempre me toca, pero por desgracia es que se nos acaba el tiempo, así que Diego, te vamos a volver a invitar a otro programa, que lo sepas. Pues Javier, siento que no hemos tenido, no podamos tener más tiempo, pero lo tendremos en otro, bueno, lo tendremos en otro momento, sin duda. Nos han quedado un día hablar una cosa de la otra, quería hablar de la parezca y entramos más en profundidad. Sin duda. También seguramente dentro de un tiempo podremos decir bastante más de ambas, porque ahora mismo la verdad es que está un poco la cosa en un limbo jurídico. En un par de meses te volveremos a invitar, Diego, sin duda alguna. Vale. Así pues que aquí me tienes para lo que haga falta. Gracias. Compañeras, compañeros, es que se nos ha acabado el tiempo y ya sabéis lo que digo siempre, que se nos han quedado muchas preguntas en el aire, pero bueno, hemos terminado por hoy. Pues hasta aquí el programa 487 de vuestra casa, con la casa en la mochila. Esperamos que se os hayan aclarado muchas dudas con respecto a la regularización extraordinaria de migrantes y al decaimiento de la moratoria antidesahucios. Se nos ha ido el tiempo volando. Volveremos a invitar a Diego Cremades en otro momento. Y que sepáis que el próximo domingo tendremos a Pilar Guayar, a la presidenta y fundadora de la Asociación Estelar, que ya sabéis, esa asociación tan maravillosa que da vida a las UCIs infantiles, y la tendremos porque además cumplen su 10º aniversario el próximo mes de abril. Así que estará con nosotras para contarnos pues detalles de cómo van a celebrar este 10º aniversario. No os olvidéis, el próximo domingo aquí en Radio Topo, en vuestra casa, con la casa en la mochila. Gracias por estar ahí.